Wacom siempre nos tiene acostumbrados a novedades y ahora estamos con Jaume Carné, responsable de Wacom en España. Muchas novedades, un sol espléndido en Barcelona y un buen día para que todos los clientes puedan ver estos nuevos productos, ¿no? Sí, la verdad es que el tiempo nos está acompañando, o sea que un día fantástico. Queremos aprovechar Sony Mac para presentar nuestra nueva gama de productos, sobre todo en el sector profesional, y que van a ir focalizados en nuestras pantallas táctiles y en dos nuevos modelos. Sobre todo lo que es el modelo principal va a ser la Cintiq 13, que va a sustituir la Cintiq 12 que teníamos en estos momentos, que ya tenía unos añitos con nosotros, y hemos decidido jubilarla y lanzar un nuevo modelo, el cual nos va a traer pues toda una nueva serie de características que van a mejorar muy mucho la nueva Cintiq 13, que las va a equiparar con sus hermanas mayores, la Cintiq 24 y la Cintiq 22.